Atravesó la charla recién con Claudia y veníamos hablando más temprano que nuevamente aquí en Chubut iremos a las urnas este fin de semana. Se eligen gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. Y teníamos ganas de, bueno, para evitar las confusiones y de que las paso, las no paso, las municipales, las provinciales, las nacionales, y bueno, para sacar cualquier tipo de duda y poder conversar cómo van a ser las elecciones este fin de semana, invitamos a Mónica Trangol, jueza de paz de aquí del Pueblo del Hoyo, quien amablemente ha venido hasta aquí, hasta la radio. Buen día, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día a Miriam. Buen día a la audiencia de la radio. Un placer, como siempre, estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. No sé, Imoni. A ver, un poquito el objetivo de la charla con vos es tratar de orientar a la gente, ya que el domingo es un acto importante, que tenemos que acudir a las urnas. Y bueno, un poquito clarificar, o sea, la gente sabe o participó del 7 de abril de las PASO. ¿Por qué no nos contás un poquitito qué fueron las PASO y qué va a pasar ahora este domingo, acá en la localidad del Hoyo y en toda la provincia? Bien, como vos decías, el 7 de abril fuimos a votar en las PASO. ¿Qué son las PASO? Se juntan ahí los precandidatos. Antes le llamábamos interna, que viene a ser un tipo de interna entre los partidos políticos, de donde ahí sale un candidato a lo que se elige, ¿sí? En este caso, la provincia de Chubut elige gobernador, diputados y hay algunas localidades que eligen intendente, no es nuestro caso. En el Hoyo este domingo no se elige intendente. Solamente se elige candidato, se elige gobernador y se elige diputados provinciales. Bien. Tenemos siete listas, no las recuerdo a todas, pero bueno, se van a encontrar con siete listas en las mesas, ¿sí? Esas siete listas surgieron justamente de las primarias que de se las hicieron PASO. en el mes de abril. Exactamente. Nosotros vamos a elegir intendente recién en agosto, ¿no? En el Cuando mes de sea. agosto volvemos a tener PASO. PASO, perdón, Sí. y ahí vamos a elegir los que van a ser los precandidatos a intendente. De ahí va a salir el candidato a intendente para las elecciones de octubre también de este año. Las PASO de agosto van a coincidir con las PASO nacionales. Así es, O donde se sea elige que, presidente. exacto, o sea, vamos a tener por un lado que ver a quién votamos como presidente, esas internas, y también al intendente. Así es. Bueno, esto Y como para clarificar sí, un está poco. bueno en ese sentido. ¿Vos tenés idea cómo va a ser materialmente la organización de esas dos elecciones en el mismo momento? Si van a haber dos urnas separadas, en cada cuarto oscuro, si van a haber dos mesas separadas, no. No, no, van a estar las boletas del candidato a intendente, de los candidatos a intendente, y va a estar las boletas de los candidatos a presidente. No se separa, no. También en esta elección vamos a tener la elección de los extranjeros, ¿sí? Que está bueno aprovechar el espacio para comentarle a los extranjeros que tienen domicilio en el DNI. Y en la localidad del Hoyo, que está abierta la inscripción en el Juzgado de Paz para la confección del padrón, ¿sí? Bueno, que se acerquen con su DNI, que nosotros vamos a mandar toda esa información al Tribunal Electoral para que puedan incorporarlos en un padrón de extranjeros. Esto es para las Para elecciones las de de agosto, agosto. sí. ¿Hasta Pero, qué día tienen tiempo de hacerlo? y en principio lo vamos a hacer todo el mes de junio. Todavía no Bien. nos han informado cuándo es la fecha límite, pero bueno, sabemos que podemos manejarnos bien durante todo el mes de este mes de junio. Y el que no está inscrito no va a poder votar. Eso es la No, idea. no, Claro. no. No vota la persona que no se encuentra en el padrón. Lo mismo los nacionales, ¿sí? Claro. A nivel nacional hubo problemas, ya hablando para la elección de este domingo, con el grupo de edad entre los 16 y 18 años, que parece que un número grande no está incluido. ¿Pasó lo mismo acá en el Hoyo o no hay problemas con este grupo de chicos que recién van a votar, ¿no? Muchos de ellos por primera vez. Se está incorporando, se han incorporado a los menores de 16 años. Nosotros no hacemos ese trabajo, el que lo hace es la Secretaría Electoral de la provincia. Ajá. Hay casos donde no están registrados en el padrón, ya no se puede hacer nada. Sí podría ser para el mes de agosto, los menores que tengan ganas de votar, porque es voluntario, uh-huh. Que se acerquen a verificar si se encuentran incluidos en el padrón, y en el caso de que no lo estén, nosotros le podemos hacer el trámite para pedir que se los incorpore a las PASO del mes de agosto. Claro, o sea, ya para este domingo no hay tiempo. No, en este domingo vota el mismo padrón que estuvo en el mes de abril, sí. Claro. ¿Y los lugares de votación, los horarios, por qué no nos recordás? Bien, las escuelas son la escuela 223 y la escuela número 81. Va a estar la hora de sufragio es de 8 a 18, donde se cierran las escuelas. Y bueno, aparte quiero decirles de que el juzgado de paz también va a estar abierto el día domingo, desde las 8 a las 18, uh-huh. para entregar. Tenemos una cantidad importante de documentos físicos para entregar. Me olvidé de traer la lista, pero después se las voy a mandar por mail. Por si ustedes favor, la quieren sí. replicar en sí, alguna sí. página de Facebook, lo que sea, porque bueno, dar la difusión es muy larga, es muy claro. Así que prometo que se las voy a mandar. Y nosotros vamos a estar para la entrega de DNI y para alguna consulta que la gente tenga, que podamos en el momento sacarles las dudas. Y también en comunicación directa con el Tribunal Electoral de la provincia, cualquier situación que surja para poder solucionar los problemas. El problema. Seguramente no van a haber problemas porque estuvieron muy tranquilas en el mes de abril. Y se van a repetir, supongo, seguramente las condiciones. Que sí. Si, ¿qué pasa con la gente que por ahí, por un tema familiar o de trabajo, no puede estar el domingo votando? Yo sé que hay una serie de requisitos, si querés recordarlos. Bien, el que no pueda votar tiene que justificar, encontrar la forma de justificar. Si es por enfermedad, con un certificado médico. Si no se encuentra en la localidad y está a más de 500 kilómetros, tiene que hacer una certificación en el lugar donde se encuentra. Ese mismo día se tiene que acercar a una comisaría del lugar donde esté y bueno, manifestar que en su provincia hay elecciones, por lo tanto no pudo estar y tiene que traernos esa certificación. Nosotros podemos realizar después el trámite de la justificación del no voto. O sea, eso lo traen y lo llevan al juzgado de paz. Sí, o lo pueden hacer directamente en la página del tribunal. Ah, pero bueno, bien. Nosotros no tenemos problema de hacer el trámite, ¿sí? Claro. Así que con acercarse al juzgado, llevando la certificación, podemos hacerles el trámite. Bien. Bueno, es que te consulto, por no sé si recordás, pero más o menos, ¿qué porcentaje de los votantes de aquí del Hoyo participaron las elecciones, las de abril? Bien, eso no lo manejo yo, pero bueno, la información de que es de público conocimiento, se hablaba de un 70%. Porcentaje alto. Alto, sí, bastante alto. Sí, alto. Sí. Igualmente hay mucha gente que no sabía que había elección, que después de que pasaron las PASO, se acercaron al juzgado a decir, nosotros no sabíamos que teníamos que votar, así que, bueno, buscaron la forma de poder justificar. Claro. Sí, por eso consideramos importante, ya estando a unos días de las elecciones, tener este espacio para que, bueno, la gente pueda recordar algunos requisitos y, bueno, y recordarles que el domingo se realiza, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Quería contarnos algo, Mónica. Sí, tenías ahí otras informaciones de trabajos que están haciendo desde el Juzgado de Paz, que está bueno que la gente conozca y conocerlos, ¿no? Bueno, por una cuestión de tiempo voy a ser breve con esto. Quiero comentarle a los ciudadanos de la localidad del Hoyo que estamos trabajando muy seriamente con el tema de animales sueltos. A través de una inquietud que hubo de una ciudadana que vino muchas veces a verme porque, bueno, tenía la preocupación de que encontraba muchos perros sueltos en la vía pública, yo le ofrecí de juntarnos con todas las instituciones que tenemos que ver directa o indirectamente para poder trabajar esto y ya no tener más perros en la vía pública. Esto arrancó en el mes de diciembre, ahora en el mes de mayo volvimos a tener una reunión con los concejales y me quedé muy satisfecha porque, bueno, desde ahí se va a sacar la norma. que donde, bueno, lo que yo solicitaba es que haya un control de mascotas, identificación de mascotas, el registro, y bueno, que el organismo competente sea el encargado de controlar que las mascotas no estén en la calle, ¿sí? Pero bueno, es más amplio y me gustaría charlarlo en otro momento con más tiempo. Yo lamentablemente me están esperando, así que si ustedes me lo permiten, en otro momento podemos hablar. Es más, puedo invitar a una persona que está muy involucrada en el tema perros. Y bueno, lo podemos charlar. Combinamos para otro día. Bien. Sin ningún problema. Y bueno, y estamos acá dispuestos a colaborar en lo que sea. Bueno, bueno, te agradecemos muchísimo la visita, a pesar de este día feo, pero bueno, nos parecía importante tener esta charla con vos. Bueno, como siempre, muchas gracias a ustedes por la atención. Siempre son muy bienvenidas en la radio. Bueno, gracias. Gracias, Mónica.